Inicialmente, para serles sincero, habíamos proyectado inclusive trabajar con dos unidades educativas, pero al paso, como alguien decía, cuando ya el colectivo empezó a correr, hubieron acoplándose más. Terminamos con un equipo de trabajo de 8 unidades educativas, 8 directores, obviamente 8 comunidades educativas. Son las unidades educativas que son parte del proyecto Nuevo Milenio, El Paraíso, 31 de agosto, Guillermo Krugler, Juan Zavala, La Esperanza, Nueva Esperanza y Germán Busch. Son unidades que estamos trabajando, obviamente. Esto es un proceso inicial, no está concluido todavía, y obviamente cuando tengamos la conclusión, seguramente tendremos nuestras propias conclusiones. En ese sentido, lo que decía hace un momento, ¿no? Teníamos la convocatoria, la interpretación, la selección, y obviamente PADEM ha visto con buenos ojos la propuesta que habíamos presentado y decide apoyarnos. En un primer encuentro que tuvimos en el mes de mayo, fue en Cochabamba, donde tuvimos ya una idea más clara, gracias a la experiencia de Sucre. Esta experiencia del cuidado de bienes públicos ha sido exitosa en Sucre, que seguramente más adelante vamos a conocer a mayor profundidad, porque ellos ya lo vienen trabajando como una política municipal. Entonces, como decía PADEM, mi municipio lo puede hacer mejor. Era un desafío no tratar de hacer seguramente las mismas actividades, sino contextualizar a nuestra región, pero obviamente manteniendo el objetivo, el espíritu que tenía el proyecto. Y cuando visitamos a Sucre, tuvimos una idea mucho más clara ya de cómo podíamos emprender nuestro trabajo. Es en ese sentido que empezamos a diseñar nuestras actividades dividido en 3 fases. Una primera que consiste en la socialización del proyecto, de las actividades a la comunidad educativa y la concienciación a los estudiantes, a la comunidad educativa, a través de diferentes actividades como sociodramas, aprovechando el acto cívico y otros espacios. Una segunda etapa, el cual estamos finalizando, es las mingas. Para Martín y para los que vienen a visitarnos de la delegación de PADEM, minga es una actividad, un trabajo comunitario que consiste en realizar, obviamente, con la participación de estudiantes, padres de familia, profesores, directores y otros.